industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es InfoMusic. Actualiza tu playlist con estos estrenos. Luis Fonsi lanzó Girasoles, una balada romántica donde añora el encuentro con familiares, amigos y amores. Paloma Mami vuelve con Goteo, con un clip de videojuego. Chagui lanzó una nueva versión de It Wasn't Me animado. Snoop Dogg y Banda MS se unieron en Qué Maldición, una colaboración histórica entre el rapero y el grupo de regional mexicano. Y Beyoncé y Megan Thee Stallion juntaron sus voces en el remix de Savage, cuyas ganancias se destinarán a una organización caritativa de Houston. InfoMusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. InfoMusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.